pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando otro martes maldito de mamut aquí en Resistencia Radio. De este lado está Regobo y del otro lado de la ciudad está mi queridísimo amigo George. ¿Cómo estás, George? ¿Regobo? ¿Cómo estás, Borrego? Bienvenido. Bienvenidos sean todos a una edición más de Mamut. Martes maldito de Mamut. Bien lo dices, ¿verdad? Se está convirtiendo en una institución. Sí. Martes maldito de Mamut. Saludos al Chaco, que era el que siempre tenía un buen ejemplo de ese martes maldito. Sí, afortunadamente ya no son martes malditos. Siempre pasaba algo, güey, martes, ¿no? Siempre. Sí. Ahora tal vez no lo sabemos si pasa o no, porque pues debemos ser francos con nuestra audiencia, Borrego, que este es un programa grabado. Exactamente, ya lo saben, no hay por qué estarlo diciendo. Y que según nuestras encuestas de salida, pues nos escuchan más en recalentado que en vivo, entonces, pues por ahí también, aunque sea aunque fuera en vivo, pues en realidad es recalentado, entonces pues es lo mismo. Da lo mismo, güey. Aparte, recalentado siempre es más rico, güey. Sí, no, totalmente, ¿eh? Ya se viene, ¿no? Ya lo veo así, acercándose peligrosamente esa época del año. Ya estamos ahí, güey. Ya estamos. Y sí, ya, hablaba un poquito con Raguito hace rato, saludos al Rago, que en la vida nos escucha, pero no importa, que me comentaba, ya tiene agendado todo diciembre, este Borrego. Todo diciembre ya lo tiene copado. Yo siempre he dicho, güey, que diciembre es un muerto. Diciembre tiene 15 días, no más. Sí, puede ser. Pero bueno. Ya, porque llega la semana previa a Navidad, güey, y ya valió madre. O sea, ya nadie hace nada, todo el mundo tiene un compromiso familiar, o el de la oficina, o el de no sé qué, güey. Ya, no se puede hacer nada, güey, diciembre más que comer. Totalmente, y lo interesante va a ser pues cómo se va a adaptar todo esto a la nueva normalidad, ¿no?, que tanto nos han presumido. Pues mira, de entrada mira, vamos con las noticias semanales. No, primero vamos con una canción, Borrego, no te acabes el programa en la primera intervención. Ok, voy con la primera rola, güey. Tiene que ver con lo que ocurrió este fin de semana, güey. O con lo que no ocurrió este fin de semana, güey. Vamos a poner a San Vincent. Aplausos. Con la canción de Prince Johnny. San Vincent, espero que esté todo bien por allá, güey. Todo bien. Mac, ¿cómo no va a estar bien? Ahorita te digo por qué. Clark. With your index and brag when and when who you Pues lo que escucharon fue a San Vincent, quien Mamut, una de las artistas que iban a estar en el Corona Capital y no estuvieron. Porque sí, hubo varias cancelaciones, Borrego. Y este como la más, yo si hubiera ido al Corona, o sea, hubiera ido por ella, por Tame Impala y Royal Blood, güey, ¿no? Royal Blood sí tocó, ¿no? ¿O tocaba hoy? No, sí, tocó hoy, güey. Ah, tocó pero hoy. Sí, probablemente esté tocando mientras hablamos, ¿no? Realmente. Pero me hubiera dolido mucho no haberla visto ella. Sí, pues, de hecho, pues pasaron varias cosas con el Corona, ¿no? Canceló Saint Vincent porque uno de sus miembros del staff dio positivo de coronavirus. Y pues ahí se activan las alarmas de protocolo, ¿no? De algunos, de algunos grupos, porque hay otros que les vale gorro y se pasan por el arco del triunfo. Pero bueno, en el caso de Saint Vincent, pues sí se activaron y bye. También canceló Disclosure, al parecer por una infección estomacal de uno de sus integrantes. Y The Cooks también, porque también el vocalista se convirtió en papá borrego. Y y pues dijo, hay prioridades, muchachos, ahí se ven, ALB. Luke Richard se convirtió en padre, güey. Ah, muchas felicidades. Y y bueno, lo que hicieron los organizadores es que todos los que tenían boleto únicamente para el sábado, se les permitió el acceso para el domingo. Y los que tienen abono, pues les valieron gorro, quedaron igual. Pero bueno, si ibas a ir nada más el sábado y dice, bueno, pues es que si los tres headliners prácticamente cancelaron, a excepción de Tame Impala, pues sí dices, oye, pues qué onda, ¿no? Claro. Y así sucedió. Eso fue lo que pasó, bro. Pues chido, los los del Corona Capital, porque si no, sí hubiera habido madrazos, ¿no? Supongo. Sí se hubieran quejado mucho, no sé si hubieran logrado algo, pero se hubieran quejado mucho. Pues es que es un poco el riesgo que se toma de hacer un festival en estas circunstancias tan incipientes todavía de la pandemia. Porque mientras aquí estamos jajajajijiji con conciertos y festivales, pues lo que ibas a comentar antes de que te diera, te pusiera el freno de mano, que seguramente no sé si era esto, pero bueno, en Europa pues ya hay algunos encerrones, ¿no? No, güey, no era eso, era lo de San Vincent, pero... Ah, sí, ok. Perdón, Borrero, perdón. Es que dijiste, no, pues ya vámonos con las noticias. Y dije, oye, espérame. Noticias musicales, güey. ¿Yo qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Ni das las redes sociales, Borrego. Por ejemplo, güey. Que a ver, güey, vamos, güey. Si ya se la saben, ¿no? Pueden estar escuchando. No, no es cierto. Acuérdense que las pueden escribir en @resistemx desde Twitter, en Facebook resistenciaradio.com y en Instagram resistencia-radio, y obviamente siguiendo la página, teniendo www.resistenciaradio.com. Pues ya, güey. Ya, bien, Borrego, y pues sí, nada más reiterarles que ahí en la página de resistenciaradio.com, ahí pueden encontrar también los links hacia todas las redes sociales, tanto de la Resistencia Radio como de nosotros, de Borrego, que es @regobo, y el mío, que es @canalesdehumo en Instagram y Twitter. Y también pueden encontrar todos los programas grabados ahí en la sección de podcast. Que el otro día me estaba preguntando, ¿y si pusiéramos la sección de podcast al principio de la página, qué pasaría? Pues pero bueno, es algo que tenemos que hablar con el buen Men. Sí, güey, con el orquestador del ¿cómo dice el Chaco, güey? Del Prado del 88, el buen Men. De la caída del 88. Ha de haber tenido como 10 años, güey, pero pues, imagínate lo cabrón que es. El cabrón que es el Men, güey. Sí, güey. Saludos al Men y al Chaco, que ahorita está en un viaje astral, recopilando información espiritual para el aniversario de la Resistencia Radio. Y sí, saludos a todos los colaboradores de la Resistencia, los que estén escuchando. Sí, y bueno, si han visto que hemos tenido algunos problemas con las repeticiones, les pido una disculpa, pero sí estamos como en el meme, güey, del perrito, güey, que está todo... ¿no? ¿Cómo así, güey? El meme del perro que está incendiándose, güey, y this is fine, güey, así que tomando su café. This is fine, ¿no? Exactamente. Es que cuando el patrón, santo patrón, no está, pues sí. El santo patrono de la resistencia, exactamente. Y también, ¿sabes qué? Estamos como en DEFCON 4, que bien dice el buen Carlock. Así como se activaron las alarmas, todos estamos en alerta, pero no sabemos qué hacer. Entonces solo chocamos entre nosotros. Exactamente. Lo que pasa ahorita en la resistencia. Oye, Borrego, ¿quieres poner otra del Corona? A ver. No, digo, pues te pregunto si tienes alguna por ahí. Ah, yo creo que tú la trajiste de allá. No, yo, ¿sabes qué? No traigo ni una del Corona. Ni una. A ver, pero no sé, poder poner algo de Royal Blood. Ándale. ¿No? Sí, no. Deja. Me voy aquí, güey. A mi basta carpeta. A tu digo, repisas con viniles. Y estás sorteando entre ellos. Aquí, nada más que no sé, no me sé todavía los nombres de Royal Blood, güey. ¿Cuál se te antoja, güey? La que dice Welcome to Rancuba, ¿cómo va? Qué fritos estamos con Royal Blood, pero la buena, es que me la sé. Work it out, ¿no? ¿Cómo se llama? Figure it out. Ok, sí, aquí está. Esa es la buena. Well, I only lie when I love you. Cualquiera de las dos, las dos están buenísimas. Figure it out, esa. Perfecto. Así que pues, vamos con Royal Blood, esto es Figure It Out, siguen en Resistencia Radio, esto es Mammoth. Loving heresy, just to kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. stuck on you. I'm still here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. I won't see you later, and we're not allowed to figure it out. seguimos aquí y eso fue un pequeño combo Tame Impala. ¿Por qué? Pues, no, Tame Impala, güey. Royal Blood. ¿Por qué? Pues porque podemos. Mamut frito es el hashtag del día de hoy. Sí, vamos, mamus chale, güey. Ay, ay, ay, borrego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Aparte del Corona Capital. ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal la ciudad? La ciudad, güey. La ciudad, como siempre, ya un buen de tráfico, güey. Ya los... los trayectos de una hora, güey, ya... Como siempre, güey. Esta ciudad ya es la misma de siempre. Sí, ya es la misma de siempre. Pues ya con el semáforo más que verde desde hace un par de semanas, pues ya no hay vuelta atrás. No, güey. Todo lo que está pasando en Europa, pues ya aquí estamos verdes. Aquí la única diferencia es que de repente te ves a alguien con cubrebocas. Ay, de repente ves a alguien. No, yo sí veo mucha gente con cubrebocas. La mayoría en realidad. Sí, he utilizado transporte público y créeme que sí me he sentido relativamente seguro, güey, porque sí la gente está de su cubrebocas bien puesto, tanto en el metro como en los peceros. Sí, donde pues, se entiende también que no haya tanto uso en la calle, ¿no? O sea, como en las banquetas o en los parques, etcétera, ¿no? Lugares abiertos, ahí sí he visto que pues ya un poquito menos gente los trae puestos. Y pues sí, o sea, imágenes tanto de el Pal Norte la semana pasada como del Corona Capital, pues sí, ahí sí se destrampa la banda, están chavos y se quitan los, todas las medidas se van por la borda. Sí, güey, vamos a ver qué pasa, ya que en Europa están en su cuarta ola, ¿no? En Austria ya cerraron, güey. Alemania está a punto de cerrar también. Y a la par, pues también hay noticias de Pfizer, ¿no? Que nos quiere vender ya vacunas en píldora, en aerosol, en tercera dosis, o sea, como sea, ¿no? Ya es es el negocio de la próxima década, yo creo. Pues lo daba lo esperado, ¿no? Lo esperado que sacan pues, muchos productos, güey, para evitar el COVID. Afortunadamente, pues ya bueno, después de 2 años de pandemia, pues creo que se ha aprendido mucho, ¿no? Sobre ello. Oye, no redondees, borrego. Faltan casi 6 meses para el segundo año. No, mames, ¿con 6 meses, güey? ¿Cuándo empezó? No, ¿verdad? Como 4. 4 sí. No, güey. O sea, claro. en el mundo ya se cumplieron 2 años del primer caso de COVID. Ah, pero pues, pero aquí yo hablo de México. Aquí está. Marzo, ¿no? Una cosa. Marzo, sí, claro, marzo. De hecho, fue para el puente de Benito Juárez, de natalicio de Benito Juárez. Claro, claro, que fue así. Bueno, el puente de Benito Juárez va a durar un poco más de lo previsto. Sí. No, aparte así de, bueno, la pandemia empieza cuando acabe el puente, no antes. Porque ahí vive latino, hay derrama económica, entonces el día después del puente, ahí sí ya empezó la pandemia. Que, pues bueno, güey, pues hoy estamos igual, güey, está con el Corona, está con el Pal Norte, güey. Yo creo que ya, o sea, ya lo estamos, nos estamos volviendo, güey, o sea, ya lo estamos interiorizando, güey. Sí, y habrá que vivir con ello, y pues nada más cuídense muchísimo, porque... Está padre. No, afortunadamente mucha banda ya está vacunada, güey. Ya ahorita se está aplicando la vacuna o ya se va a aplicar de 15 a 17. Pues está bien, güey. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Oye, borrego, pues vámonos con rola, ¿no? A ver, tú dame a escoger. Digo, tú escogemos. ¿Quieres algo nuevo, algo viejo, algo como con la línea de los guitarrazos todavía? A ver, güey, a ver, dame guitarrazos, yo. A ver. Dame guitarrazos, güey, dame. Ay, creo que sí, güey, sí me gusta. Idols, yo te lo presenté, animal. ¿A quién? Idols. Ah, uno de cuánto. Adulta, no te puedo enseñar nada. Ya. Ok. Pues, a ver si en tu buscador inteligente y eficaz encuentras Heavy Night de una banda que se llama memes, porque son muy millennials. Aquí lo tengo, güey. Memes o memes. Memes o memes, como tú quieras decirle. Es una banda de Glasgow y chécale. Pues ya sabes, el Reino Unido siempre alzando la mano. Va, güey. Pues vamos con... Preséntala tú, güey, tú la trajiste. Pues esto se llama Heavy Night y es de la banda Memes. Estamos en Resistencia Radio, esto es Mamut y ahora regresamos. Life is a meaning or... still got rage inside since I've been 8 or 9. My dad, he went to the store and didn't come back no more. Otro pequeño combo. Primero fue Mems con Heavy Night. Bien, yo. Bien, güey. Te voy a poner una estrellita, güey. Gracias, Borrego. No sabes, estaba nervioso por por mostrarte nueva música y que te encantara y que luego me dijeras que nada más era una. No, güey, la neta, el gusto, por algo tú eres el jefe de programación, la resistencia. No sé si por eso, pero sí, les puedo decir, he encontrado un gusto bastante grande en encontrar música nueva y variada. Como que si te quitas ese prejuicio de que no toda la música te va a gustar, pero que la puedes escuchar, pues encuentras bastantes cosas chidas. Y variadas. Sales un poquito de tu zona de confort. No, si yo fuera el jefe de programación, seguiría haciendo esto estéreo. Pero 100, güey, o... Universal Estéreo, ¿no? Exacto, güey. Que también y... está bien, porque de pronto, pues a mí lo que no hago tanto es volver justo a esas bandas clásicas, ¿no? O rascarle más hacia atrás. Creo que no lo hago tanto, en realidad. Lo hice en algún momento y ahorita ya no. Y tú está siempre, bien, por eso hay un equilibrio mirando. Y el mamut no se va de lado, Borrego. Mirando siempre hacia adelante. Sabiendo hacia atrás para mirar hacia adelante o algo así, ¿no? Se puede hacer un eslogan bastante chafa de nuestro programa. Muy chafa. Y la otra banda que escucharon fue Dirty Heads, que es Travis Barker. ¿Tienes más? Travis Barker y una chica que se llama... Es que, mira, Dirty Heads es una banda que se hizo famosa en TikTok e Instagram y todos estos de los Reels, ya saben, ¿no? Que empieza a sonar como en estos videos y pues se hace viral la canción. Entonces van a sacar un disco de grandes éxitos que básicamente pues, es el primero, e irónicamente lo están haciendo así. Y entonces lanzaron esta canción que se llama Rage, que tiene la colaboración de Travis Barker de Blink, y la chica se llama Amy Allen de The Interrupters. Suena bastante bien, ¿no? Suena ponquetón, suena reggaetón, bueno, reggaetón. Reggae, y pues la voz de la chica también como que alza la rola, ¿no? Sí, güey, como que evoca a No Doubt. Sí, a No Doubt, a The Steelers un poco, porque esta es más rasposa la voz. Más rasposa. Sí. Entonces, no sé, es una de las propuestas, está chido. Escuché y dije, venga. Venga, pa'l mamut. Oye, y pues hablando de irnos para atrás, George. ¿Como Condorito? Como Condorito, güey. Pop. Güey, ¿tú habías escuchado a Teen Machine, güey? ¿Teen Machine? O sea, como máquina de equipo o... Teen. Como de... A-N. Pues, ah, no. Ah, tal vez sí. Pero no, o sea, ahorita no, el nombre me suena. Tal vez sí, pero no, güey. Pues bueno, es una banda, güey, del 88, no es tan vieja, güey. Que nada más y nada menos, güey, tiene a David Bowie entre sus filas. Entonces, güey, si está David Bowie, güey, en tu banda, nada puede salir mal, güey. Nada puede malirse a alguien. Ya busqué la foto y sí, o sea, es un David Bowie bastante godines, ¿no? O sea, podría decir, o sea, parece foto de como corporativa, sí. Del equipo de finanzas. Es que son los 80, güey, son 88. Digo, no es la única, pero la primera que encontré es fácil. Pues bueno, les traje esto viejo, güey, para que escucharan a Tin Machine, güey. Porque ese es David Bowie, güey. Es muy chingón. Así que vámonos con esta canción que se llama Bus Stop de Tin Machine, güey. Banda donde estuvo David Bowie. Tiene el mamut, no le cambien. Fue Tin Machine. Estábamos viendo, aparte de David Bowie, güey, estaba Rips Gabriel, que fue el guitarrista de The Cure, güey. Y los hermanos Cara Dura. Y Tony Fox 6, güey. Que tocaban con Iggy Pop, David Bowie también, güey. La banda David Bowie. Entonces es como una super banda, ¿no? De los 80s. Sí, que suena bastante bien, te comentaba que son un poco los Smiths. Yo creo que ya había escuchado, pero otra canción, esta no me acuerdo. Pero sí, ya el sonido de David Bowie siendo diferente a lo que él hace normalmente. Que bueno, también esta rola podría entrar a su catálogo, ¿no? Sin problema. Sí, podría estar ahí en el grandes éxitos de David Bowie. Ni te darías cuenta, güey, que no es de él. Sí, es que tan... El camaleón, como le decían, pues era un poquito difícil encasillarlo. Pero complicado, güey, porque así como tocaba pop, güey, tocaba rock, tocaba folk, tocaba lo que quería, güey, tocaba música disco, güey. Sí, exactamente. Sí, pues que en cada disco se reinventaba. Sí, es, güey. David Bowie era un chingón. Seguirá siendo, güey. Oye, Borrego, y ahora... Y quiere escuchar algo en español, algo en inglés, nuevo, viejo. Oye, pues yo creo que ya es momento de algo en español. Va. Híjole, es que esta está locochona, ¿eh? A ver, te la voy a poner. Y a ver qué opinas. Eso sí, aquí sí estoy retando tu tolerancia. Ay, güey, a ver, güey. Y a ver qué piensas. Está rarona. Se llama Calentita. Y la banda es de Limiñanas con Nuri. No sé qué Nuri. Calentita con Nuria y las Limiñanas. Limiñanas. Limiñanas, Borrego. Es difícil. A ver, ¿qué nos traes, George? Aparte es de Limiñanas, sí, como dices, güey. Limiñanas. Ay, pues a ver, échale, rascale mi Jason. C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait. Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Agua fría, huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares. Nu sur la plage. Chipirone. Je joue du sitar. Bocadillos. Je sais. Mejillones. Tu es accablé. Calamares. Chipirone. Bocadillos. Tu répètes sans cesse. Mejillones. Les mêmes mots. Beba Fanta. Chupa chup. Beba Fanta. Chupa chup. Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà. Mais tu ne le sais pas. Pan casero, motifarra, higo chumbo. Tu répètes sans cesse les mêmes mots. Sobrasada. Pan casero, motifarra, higo chumbo. Je n'utilise mon peigne. Sobrasada. Qu'une seule fois. Calentita. Pollo frito. Puis je le lance sur toi. Vino tinto. Jamoncito. Calentita. Tu ne ramasses pas. Pollo frito. Tu dis. Vino tinto. Jamoncito. Tu es accablé. Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups. Un hippie qui s'approchait, tu as souri. Et tu lui as dit marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Marihuana, marihuana. No faltes. Dame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal Cine en Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m. con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones BPM. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Pues ya regresamos a Mamut. Antes de todos los anuncios, que por favor escuchen todos los programas de Resistencia Radio, que todos están bien buenos. Escuchamos a Delimiñanas, Jordán, sí que de plano, güey, sí, mi paciencia, güey, la llevaste al límite. ¿Tan mal estuvo? Ah, estuvo chingona. ¿Sabes qué? Me gustó el grupo, güey. O sea, está bueno, güey. El bajito, la batería. Está chingona, güey. Está buena, sí, me los güey. Imagino como haciendo un performance, ¿no? Mientras la interpretan. Sí, güey. Y luego como que el acento sí. Como que le da... Sí, es una cosa muy extraña. Pero bueno, pues también, ¿no? Hay que, o sea, hay que escuchar de todo, borrego, y ver qué más hay allá afuera. Hay un montón de cosas. Hay muchas, güey, muchas cosas. Muy interesantes y muy buenas, güey. Y bueno, nosotros les ayudamos para que no se pierdan ese mar de posibilidades, borrego. Nosotros nos perdemos por ustedes. Exactamente. Oye, borrego, pues iba a comentar hace rato. Que estuve viendo un par de películas en... resulta que cada año se celebra el Festival de Cine de Los Cabos, pero no sé si a partir del año pasado, con todo este tema de la pandemia, muchas películas las estuvieron subiendo a la página. Entonces las podías rentar, entre comillas, a costo cero, y tenías un día para verlas, ¿no? Y de hecho, pues es como... de trámite, porque después las podías volver a rentar y volverlas a ver, ¿no? Entonces, me aventé un par de películas que ya después, un amigo en común, el Abreu, me dijo que una de ellas, de las que vi, se llama La Nube Rosa. Resulta que ganó Cannes, borrego, fíjate, yo ya la estaba viendo. O sea, tú la viste sin saber. La vi sin saber, y está bastante buena. De hecho, habla mucho de la pandemia, porque... La premisa es que una pareja se conoce como en un bar o algo así, o sea, eso nos hacen dar a entender. Y se van a casa de él y al día siguiente se desata la pandemia. Y la pandemia es una nube como la de los Simpson. ¿Te acuerdas la de la nube de los Simpson? Sí, claro. Una nube mortal, güey. Que no los deja salir, entonces están confinados. Entonces dicen, bueno, pues hay que ver qué onda, ¿no? Pero pues esto se extiende a límites, pues, más allá de sus límites, más bien, porque son años, o sea, incluso tienen hijos, ¿no? Ahí en la pandemia. Entonces, pues se la recomiendo, está bastante buena. No está tan pesada en el sentido del tema, o sea, sí es drama, pero también tiene un poco de comedia, etcétera. Entonces no es tan, yo no la sentí tan pesada, ¿no? Pero bueno. Ahí pueden ver, y según yo todavía está disponible en la página del Festival de los Cabos. Ya vi que no ganó Cannes, ganó Sundance. Ya decía yo que pues, hubiera sonado más, ¿no? Hubiera tenido más. Más repercusión, güey. Creo que ya. Pues sí, güey, pues hay que verla. ¿Puedes repetir el nombre para nuestra audiencia, Yuri? Por favor. Sí, se llama La Nube Rosa, borra. La Nube Rosa, güey. Aparte, ahorita ya he topado varias series, películas o ya hablan de la pandemia. O sea, ya tienen como, no punto central, pero sí se desarrollan dentro de la pandemia. Sí, le incorporan, ¿no? Al tema. Sí, pues a ya los temas, ¿Sabes cuál? La de This Is Us, que es una telenovela gringa que mucha gente ve, incluyéndome. Ya desde la temporada pasada empezaron a incluir temas pandémicos. Sí, güey, pues los rodajes continúan, güey, ya los incorporan y ya, pues ya son parte de nosotros, güey. Esto ya es parte de nosotros, güey, así como pues como ya, güey, como respirar, güey. O sea, ya el COVID ya se volvió algo tan común, güey. Que ya, de hecho, ya mucha gente ya ni habla de eso. O hay discos, güey, que se hicieron por la pandemia. Mucha gente que se separó por la pandemia. Es sorprendente, güey, la cantidad de gente que he visto, güey. Amigos, güey. Yo no sé si fue por la pandemia, pero sí, a raíz de ahí. Wey. Lo que pasa es que la pandemia y obviamente estar encerrado en un mismo lugar con una persona, como que saca lo mejor y lo peor de ti, ¿no? Entonces, pues dependiendo de esa evaluación o autoevaluación en algunos casos, pues es que se pueden magnificar las diferencias. O al contrario, ¿no? Se vuelven más unidas las personas también. Sí, güey, también. También eso es cierto, güey. A lo mejor es más notorio que la gente que se separa porque obviamente nadie sale diciendo, güey, estamos más unidos que antes, ¿no? Pero sí, claro. Cuenta, ¿no? Cuando la gente ya no está junta. Pero pues bueno, es parte de la vida, güey. A veces también, a lo mejor ese espacio interpersonal, güey, que ya dejamos de tener por la pandemia, pues también se empieza a volver un problema, güey. Exacto. La vida sigue. La vida sigue, George. La música sigue. ¿Qué más nos trajiste, George? Trajiste una lista de 20 rolas. Es que hay que decirlo, Borrego consiguió, bueno, sí conseguiste básicamente una aplicación en donde puedes bajar todas las canciones de Spotify a formato MP3 sin estar haciendo mucho nada, ¿no? A dos clics, Borrego. Muy maravilloso. Okay. Espero que no me estén hackeando mi teléfono en este momento. De verdad, lo espero. Se están esperando a que regreses tu aguinaldo, güey. Sí, güey. Exactamente. Entonces, pues sí, estaba haciendo pruebas y bajé bastantes canciones. Unas buenas, digo, unas nuevas, otras viejas. Esta que quiero poner, Borrego, la he traído en la mente todo el fin de semana. De verdad, me pone en un mood tan de buenas. Y si pueden checar la letra de la canción, es como muy esperanzadora. No sé qué significa el título de la canción, ahorita lo voy a buscar. Pero la canción se llama A Couscous. Es de un artista que se llama Emok. O sea, es la cosa más random. La encontré, fue recomendación de una actriz en Instagram. O sea, la estaba escuchando ella. Lo puso ahí y dije, a ver, ¿no? Y la puse y es maravillosa. El video también es súper padre. Entonces, escúchenla. Y pues, pueden pongan la atención. Y ya. Si les llega, qué chido. Si no, también. Muy bien. Pues vamos con Emok, A Couscous. Esto es Resistencia Radio. Siguen en Omut. No les scrolle, por favor. For the first time in a long time, looking for a good sign, all in good time. Take two, take a breather for you, breather for you. Tea for the first time in an old place, thinking in an old new space. Take two, breather, take a breather for you. A break from the melodramatic, a break from the melodramatic. Drama, but not always. A break from the melancholy, a break from the melancholy. Yeah, life's heavy, but not always. You good, it's a free pass, just sit back, close your eyes and just be. Conversation, seas overseas. Sounds like everything I need. Sounds like everything take I three. Need. Take a breather for me. Put down the shell, let the waves hit your soul. And let yourself finally let go. Like that. Whoa. Bueno, ya estamos de regreso. Escucharon a Imok con Acuscus. Cancioncita. Es como... linda, güey. Linda. Sincera, ¿no? Yo diría. Está chida. Está padre. Y ese proyecto está chido. O sea, no tiene como muchas canciones, pero las que tiene están buenas. Sí, están chingonas. Y después pusimos a King Gizzard and the Lizard Wizard con la canción Melting. ¿Cómo sería la traducción, güey? El rey Gizzard y el Lizard. El rey Gizzard y el mago lagarto. El lagarto. Imagínate que estuvimos en Universal Stereo, güey. Escuché. El rey Gizzard y el mago lagarto. Y la canción derritiéndose. Exacto. Sí, güey, está chingón. A veces sí es bueno traducir. Sí, sí, es muy cagado. Güey, George, pues hablemos de lo que está pasando en este momento, güey. Los aceleros perdieron, güey. Lamentable, güey. Sí, justo en este momento, güey. Y los Pumas ganaron. Los Pumas ganaron, en esta sistema de competencia tan basura que es del fútbol mexicano, que fíjate, los Pumas creo que estaban en el lugar número 11, o sea, 11 de 18. Ajá. Y tienen posibilidad de ser campeones, ¿no? O sea, es una basura, borrego, la verdad. Yo estoy perdido, o sea, ya es como el repechaje, o sea, ya son cuántos, 18 equipos. Son 18 equipos, de los cuales 4, o sea, los que más puntos tienen, 4 pasan directamente a la liguilla. Ajá. La liguilla, pues, son 8 equipos, donde se enfrentan de ida y vuelta, y el que gana, pues, ya va pasando, ¿no? Pero aparte, ahora le entraron... al repechaje. Entonces el repechaje es del quinto lugar al doceavo. O sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, son 8 equipos, de los cuales de esos 8 equipos salen los otros 4 que se van a enfrentar a los 4 que ya pasaron. ¿Me expliqué? O sea, solamente dejan afuera 6 equipos, güey. Exactamente. Que son súper perdedores, güey. Y que los cuales, por ejemplo, el año pasado, bueno, el torneo pasado, los Pumas fueron de esos 6 equipos que quedaron fuera, güey. Hasta la verdad, sí, digo, el sistema de competencia es una basura. Y eso se traduce en lo que pasó esta semana también, que perdió México la selección contra Canadá y contra Estados Unidos. No, ¿en serio? Neta. Sí, una verdadera... vergüenza, güey. Pero todo viene de ahí, creo yo. O sea, el meollo del asunto. No somos un programa de deportes. Creo que no hay programa de deportes en Resistencia Radio, ¿verdad? Qué bueno. No. Toro, ¿no quieres hacer uno? No, y a ver, todo viene de ahí, Borrego. O sea, si tu sistema de competencia local es tan malo, pues obviamente tu selección va a ser muy mala, ¿no? Lógico. Mira, te lo juro que mi sorpresa es tanta, güey, porque no lo sabía, güey. O sea, estoy tan desconectado, güey, del fútbol que no sabía que México había perdido contra Canadá y contra Estados Unidos, güey. En la misma semana, güey. O sea, el gigante de CONCACAF, como muchos le dicen. Ah, ya, eso se quedó atrás, güey. O sea, si de por sí CONCACAF era como una... es como el tiradero, ¿no? De selecciones. Una federación muy básica, güey. Todavía te atrevías a decirte el gigante de CONCACAF y ahora ya... No, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? Esto es cuando el dinero manda, güey, este tipo de cosas pasa. Y aparte, el dinero que manda, pero como quererlo hacer de forma muy fácil, güey, ¿no? O sea, como, ay, hagan muchos partidos, güey. Exacto. Sí, hagan, que clasifiquen todos, no pasa nada. Y, por ejemplo, no hay no hay descenso, entonces, pues, eso le quita competencia, ¿no? Tanto a los equipos de arriba... como los que quieren subir. O sea, por ejemplo, el Atlante, pues no puede ascender. Está ahí en el limbo eterno de la segunda división. Y Atlante es un equipo de hace mucho tiempo. O sea, sí tiene su afición, güey. Sí, tiene su afición. Y pues sí, es un equipo de mucha tradición y pues ahí está varado. Lo que buscaba, güey. Entonces, cuando tu objetivo es hacer dinero, pero abusando de la gente, güey, pues sabes que todos estamos llenos en el estadio, güey. Pues pasan estas cosas, güey. Te vuelves un equipo pues, bastante mediocre. Estados Unidos, güey, Canadá, güey, contra Canadá, güey, ni liga tienen, güey, creo, güey. Juegan con los gringos, ¿no? O sea, hay un par de equipos ahí de canadienses. No tengo ni idea, güey. O sea, pasa un poco como lo de la NBA. Ya ves que están los Raptors y así. Ajá. Pero bueno, ay, ya, borrego. La verdad es que lo del fútbol, a mí me gusta mucho verlo, pero ya cuando veo todo ese tipo de cosas, digo, y me da un poco de roña. Sí, güey, ese es... no sé, güey. También me gusta verlo, güey, pero nada, güey. Yes, sí. Yo lo que le dije pues a los con los que comparto el grupo de WhatsApp donde hablan de eso, que ya me despierten cuando empiece el mundial, que seguramente México va a estar ahí, van a ser tres partidos muy bonitos y vámonos, otros 4 años. Ojalá y no, güey. Ay, nada, eso de ojalá y no es una jalada. Ojalá y no, sí. No, o sea, sí, los voy a apoyar, voy a ver los partidos, pero es que si no, no van a aprender jamás, güey. Porque ahorita pero aunque no vayan, no van a aprender. Mejor que sí vayan y pues ya, ni modo. Está en el mundial, bueno. Se convirtió en eso, güey. O sea, como lleva las elecciones, güey, que sí jalan. Bueno, no es cierto, porque Italia hace como 2 mundiales no fue, ¿no? Y de las que jalan. Creo que el último no fue, Holanda tampoco fue el último. El último fue campeón Italia, güey. El último fue campeón. Francia, sí, tiene razón. Te digo, ya, eso es una conversación un poco estéril, ¿no? La del fútbol. ¿Tú empezaste, güey? Ah, no, cierto, yo empecé. Pero digo, me da gusto que ganen los Pumas, aunque sean estos partidos piteros, pero bueno. Oye, borrego, Damon Albarn, sacó un nuevo disco. Pero, está un poco como bajito de tono. Está como muy melancólico, muy introspectivo. Está bueno, ¿no? Pero siguiendo un poco el tono que pusiste con King Gizzard, delate que nos vamos con Go Back, que es una canción pues independiente, con una colaboración con Tony Allen. Ok, sí, ve. Delate. Delate la idea. Perfecto, entonces pues esto es Go Back de Tony Allen, en colaboración con Damon Albarn. Seguimos en Mamut, en Resistencia Radio, y ahorita volvemos. When you can see the same reflections of city lights, but you're far away at sea, all the satellites. Stop you with you. see you left out on the run. You've made yourself a cross. Eso fue Tony Allen con la colaboración de Damon Albarn. Tony Allen será este legendario baterista nigeriano o creador del Afrobeat. ¿Te gusta el Afrobeat, por algo? ¿Cuál? ¿El Afrobeat? Pues fíjate que no le he dado mucho, güey, pero seguro... Dale, güey, dale, dale. Hay unas cosas bien padres. ¿Antibalas te suena? No, no me suena, güey. Bueno, busca Antibalas, te va a gustar. Y Sonja, ¿cómo se llama? Orquestra. Sonra Orquestra. A ellos los vi en uno de estos festivales de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas de esos? ¿Te tocó ver alguna cosa de estas? Pues sí, que me tocó, güey, porque he vivido en la Ciudad de México toda mi vida, güey. Sí, bueno, creo que ya está en pausa, pero cuando andaba como muy en auge Tajín, por ejemplo, que fue cuando le inyectaron lana, también le inyectaron al Festival de la Ciudad de México. Entonces hacía en varios recintos del centro histórico y en uno de ellos estuvo Sonra, que es la orquesta de Sonra, que es también pues uno de los representantes de la Afrobeat, ¿no? Y pues es una maravilla, borrego. O sea, si entra la Afrobeat está bien padre. Y y bueno, pues Tony Allen era uno de los co-creadores. Y pues Damon Albarn, no sé quién es, borrego. ¿Sabes quién es? No, tampoco, güey. No lo ubico, güey. Claro, bueno, que es un chavo, que es un chavo inglés. Que hace música chingona, güey. Pues él dice, ¿no? Que hace música chingona. Es una máquina de hacer música chingona, básicamente. Él es Song Machine. O sea, ¿así se llama el disco de los gorilas? No. El Song Machine es Damon Albarn. ¿Y te gustó esta canción? ¿Ya la habías escuchado o no? No, no la he escuchado, George. Sí son de las cosas nuevas. Ah, bueno, ¿no? Sí, está chingona, güey. Es del año pasado, no sé. Ya la tengo ya tan arraigada en mi ser que creí que era más vieja. La escucho tantas veces, güey. Sí, sí, sí, tal cual. Oye, güey, ¿y qué me dices de Bad Bunny y Damon Albarn? Ese sí no lo he escuchado, para que veas. Yo tampoco, güey. Ni siquiera el morbo te ha ganado, güey. No, más bien no me lo he topado, yo creo, porque de pronto, sí, Damon Albarn, pues si no sale en solista, sale con Blur, sale con Gorillaz, con esas colaboraciones. O sea, sí me topo mucho con la música de Damon Albarn, pero ese no se me ha atravesado. Pues yo creo que va a ser momento de escucharla, güey. Pues, a ver, un cachito si quieres, por favor. No, ni siquiera la tengo, güey. Entonces, ¿qué dices? Pero bueno, eso fue Damon Albarn, Tony Allen, y seguimos aquí en Mamut. Bueno, güey, ya los ánimos están decayendo, George. Pasando. No, ¿por qué? Si la música está buenísima, borrego. ¿Quieres algo claro, más? Sí. ¿Más para arriba? Más para arriba, George. Es que sabes que mira, son las 11:16 de la noche. Domingo 21, güey. Pues mira, esta te va a encantar, güey. Se llama Ya Levántate. Para que suban los ánimos. Es de Sgt. Papers, perdón. Es una banda mexicana. Ya Levántate. Eso es todo. Bien, George. Ustedes están escuchando, Mamut, el 23, güey. 23 de noviembre. Y nosotros estamos fritos desde el domingo. Y eso, oye, Borrego, y eso que no fuimos a ningún festival ni nada. O sea, imagínate si hubiéramos, así de, oye, Borrego, vamos a hacer transmisión desde el Corona, pero hay que grabar el Mamut, güey. No, olvídalo, güey. Tres de vacaciones, güey. Ah, todo se puede, todo se puede. No se puede, güey. Todo se puede con juventud, güey. Pues ya levántate con Sgt. Pepper, banda mexicana. Aquí en Mamut, sigue en Resistencia Radio. No lees, corroleen. Eso es todo, mi George. Ya estoy, mira, de pilas. Mira, ya levántate, borrego. La chingada, güey. Me gustó. Sgt. Pepper. Sí, está dentro de las propuestas de la Resistencia Radio, a ver si la pueden cachar ahí en la programación continua. Ahí la metió el buen Chaco. Sí, pues ya se viene la programación de diciembre, güey. Qué rápido se viene. Sí, maldito 2021. Fue mejor que el 2020, la verdad. Ya se viene el aniversario y creo que una sorpresa bien chida para Resistencia. Así es, estén al pendiente, y yo también voy a estar al pendiente porque no sé exactamente de cuál sorpresa está hablando Borrego. Pero bueno, estaré al pendiente también de las redes. Pues, te estoy diciendo de la... ¿Qué? Que vamos a lanzar, güey, para el 11º aniversario. Ah, claro. Sí. No, entonces sí estén pendientes. Es una buena... Es un buen paso, ¿no? Digamos. Sí, es un buen paso, güey. Pues bueno, ya que nos despertamos, nos tenemos que ir, George. ¿Qué más? ¿Cómo dices? Perdón, Borrego. Ya que nos despertamos, nos tenemos que ir. Y luego, ¿qué dijiste? No te alcanzas a escuchar. No me hagas esto, George. Perdóname, Borrego. Pero creo que estuvo bien. Probablemente tuvimos un bache, pero no tanto, ¿no? Esto está bueno. Pueden ver la playlist, yo espero que ahora sí, en redes sociales. Y si no, ya estoy organizando ya la playlist de Mamut, que tenía cierto desorden, digamos. No es que estuviera abandonada, sino que tiene un poco de desorden. Sí, güey. Lo que pasa es que luego ya metíamos rubros que no estaban, güey, que era como propuesta de nosotros, así, escucha esto antes de hacer el Mamut, güey. Ah, exacto. Y ya te había como muchas rubros, güey. Pero pues como tú eres Don Listas, güey, pues está chingón, güey. Sí, soy Don Listas, maldita sea. Tengo millones de listas. Un problema. Eso es lo bonito, güey, de que tengas stock. Sí es stock verso, ¿verdad? Creo que sí, güey, no lo sé. Bueno, le preguntaré a mis terapeutas. Pregúntele a su terapeuta de confianza, por ejemplo, a los de psicoevolución, güey, pues hay que preguntarles, güey, si eso es un stock. Exactamente. Oye, pues sí, ¿verdad? Los tenemos allá a la mano. Exacto, güey. Están en el otro cubículo, güey. En la siguiente mampara. Sí, exacto, güey. Pues bueno, ya es momento de despedirnos. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Sigan en Resistencia Radio. Sigan todos los programas. Muy variado, güey. Muy, muy, muy, muy variado. Es lo bonito de la Resistencia, güey. Que no hay una línea y todos pueden venir a hablar lo que quieran. También si alguien de repente dice, güey, pues quiero hacer un programa porque me gusta la música, me gusta comunicar, pues las puertas están abiertas. Escríbanos a contacto@resistenciaradio.com y pues aquí nos hablamos, güey. A ver cómo nos podemos ayudar. Es correcto, bro. Y pues, ¿con qué te vas a despedir? ¿Quieres que yo me despida o tú te quieres despedir, bro? Ah, tú despídete. Ah, bueno. Pues hoy me recordaron con una frase, una película que se llama A Life Less Ordinary, que es de estas películas noventeras que tenían un buen soundtrack, pero que la película en sí no era tan memorable. Hay varias. Bastante. Francamente ni siquiera me acuerdo si vi la película. Creo que sí. Era con Christian Slater o algo así, no sé, no tengo idea, pero en ese soundtrack venía una canción de Beck que me encantaba, que se llama Dead Weight, y que el video pues es de estas colaboraciones que hizo con Michel Gondry. Entonces pues nos despedimos con esa, Borrego, Dead Weight de Beck. Ok, que estoy viendo que viene el disco de Label, una edición de lujo, o sea, no venía en el normal, ¿no? No venía en el normal y venía en el soundtrack de A Life Less Ordinary. Ok, entonces ya en la edición de lujo lo integraron, güey. Por eso son buenas las ediciones de lujo. Pues ya lo tienes todo en el mismo lugar, ¿no? Digamos así. Así es, güey. Pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos el siguiente martes. Estén muy bien. Adiós. Don't let the sun catch you.